enferman los cuerpos, puede ser. Ante la duda de la salvación, yo también odio tanto y me odio. En días sin sentido, amor de quien, sintonizando ideas como fe. Para existir, morir y volver. Es que si te odias tanto, Dios también. Es que si te odias tanto, Dios también. Amigo, vi tus ojos y pensé. La mente induce el cuerpo. Yo soy lo que pienso y seré, controlándome hasta lo que soy. Yo también odié tanto y me odié. En vida sin sentido, amor de quien, enfermándome a oscuras sin creer. Un existir, un morir y volver. Es que si te odias tanto, Dios también. Es que si te odias tanto, Dios también. Es que si te odias tanto, Dios también. Es que si te odias tanto. Quizás el odio ya no es para mí.